10. 1. Mira, este es Julián. 2. Y esto es Pedraza. 3. Estos son María y Andrés. 4. Y esta es Charo, la hermana de Julián. 5. Estos son Jesús y Fermín. 6. Y estas tres somos Charo, Julia y yo.